En esta casilla, número 18, encontramos el segundo doble empate de este conteo con dos tríos. El primero, de Nueva York, In Deep, con Last Night a DJ Saved My Life. Y seguidamente, el trío de California, Time and Social Club, con Rumors, de 1986. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why are you all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You know I hopped into my car. Didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. Tema instrumental de este conteo de Disco Nice es realizado por el proyecto de Los Ángeles Stop. La canción se llama Wake Up. Es número 17. Es Disco Nice Top 40 a través de la FM 94.9. En el número 16 encontramos a los argentinos de Anything Box, radicados en Nueva Jersey, con su hit Living in Oblivion de 1990. Encontramos al tercer doble empate con la cantante Shannon de Washington DC y su Let the Music Play. Le sigue el track I Can't Stand It con los holandeses 24/7 con Captain Hollywood.

En el número 12, el único tema en español que hace parte de este ranking es interpretado por la española Ross y su versión 12 pulgadas de Búscame. Con Ice Top 40. Seguimos en el viejo continente con la italiana Sabrina y el remix de Pete Hammond con su clásico Boys. Es número 11. acompaña Fernando Pava Camel. En el número 10, entrando al top 10, está el himno que identificó a Disco Nice, el tema Brick, con el grupo sueco Fake. Nice Top 40 a través de la FM. En la casilla número 9, el cuarto empate, escucharemos a dos artistas que se formaron en Italia, el dúo Fan Fan con Baila Bolero y después a Corona con The Rhythm of the Night. Otro artista de Inglaterra es el dúo Pet Shop Boys con su remix Always on My Mind de 1988, casilla número 7. Número 6 en este Top 40 de Disco Nice, el rey del pop Michael Jackson, con su versión Club Mix de In the Closet, 1992, fue número 1 en el Hot Dance de Billboard. Seguimos con el grupo de Dance House CNC Music Factory con su versión Gonna Make You Sweet de 1991. en el número 4, The Page Mode, con su versión Pain Mix de Strange Love. Recordando por la FM con el Top 40 de Disco Nice, una agrupación que estuvo en Colombia contratada por Super Stereo 88.9, el grupo italiano Black Box con su vocalista francesa Catherine Quinol y su canción más influyente Strike It Up. Número 2 encontramos al cantante Rick Astley con Together Forever de 1988. Llegó al número 1 del Hot Dance de Billboard. Recuerda,

En el número uno, el tema más importante en la historia de Disco Nights, el dúo Erasure y su clásico A Little Respect, en un remix realizado por Justin Strauss, y así finalizamos este especial de Disco Nights Top 40, el programa récord de los años 80 en los viernes y sábados. Libretos, estadísticas y producción, Rodolfo Valle. Canciones mezcladas por Juan Nicolás Pava. Presentación y dirección, Fernando Pava Camelo, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores. ¡Feliz noche! FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Supone pasas la nieve, como caídas del cielo. Cuando unimos los sabores de manzana postobón, naranja, uva o cola postobón con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. Es momento de rodar por el primer circuito de Latinoamérica alrededor de una ciudad capital. Es momento de pedalear por Bici Bogotá Región. Disfruta en familia de 40